Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, buenos días. Estamos el lunes 1 de octubre. Estás escuchando el directo de Tofuria en Radio Malva en el 104.9 de la FM o en radiomalva.org, como vienes de escuchar en nuestra nueva cuña. El grupo que has podido escuchar al principio es Estolda. Es un grupo de punk, ranciedad e infusiones, como dicen ellas mismas, de Santurci. Y les mandamos un grande beso y abrazo a nuestras compas. Hoy vamos a tener un programa con una entrevista muy, muy, muy interesante, de la que os va a hablar el Piro más detalladamente. Pero también queremos dar visibilidad a una concentración que va a haber hoy mismo en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media. Y es contra la persecución policial de los manteros, organizada por la Asamblea Ciudadana contra el Racismo. Entonces os leo un pequeño textito que ponen en la difusión que le están dando en las redes sociales. Llamado urgente a la solidaridad con el colectivo Top Manta. Hoy domingo 30 de septiembre en la mañana, alrededor del Mercado Central, el colectivo de personas Top Manta ha sufrido una violencia policial y brutal persecución por parte de la policía local, dejando como saldo 6 personas heridas, 3 senegaleses y 3 españolas. Nosotros, como colectivo Top Manta, rechazamos los abusos que sufrimos a diario. Solo queremos trabajar y sobrevivir y dar de comer a nuestras familias. Ante los hechos vividos hoy en el Mercado Central, el colectivo de personas Top Manta convoca a los colectivos sociales, entidades de migrantes y refugiados, Plataforma por los Derechos Humanos y Trabajo en favor del migrante y demás gente solidaria a una concentración el lunes 1 de octubre a las 17 horas en la Plaza del Ayuntamiento, cuyo lema por el derecho a trabajar será no a la violencia policial, no a la persecución por trabajar. Pues nada, entonces ahora dentro de una horita, todo el mundo por favor a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Buenas, pues dicho esto, vamos a dar paso a una entrevista que se hizo en el marco del último encuentro marica y se la hice a Eric, que es una de las integrantes de la Asamblea Marica de Barcelona. Y nos habla un poco del ambiente marica, queer, en Barcelona en torno a los años 2000, 2001 y 2007, 2008 más o menos, en el cual pues ella estuvo formando parte y participando. Nos va a hablar también de, bueno, ya lo veréis ahora, pero de casos bastante sonados, ¿no? Como cuando detuvieron la entrada de las carrozas en la Plaza de San Jaume, en un orgullo, que fue bastante definitorio del resto de orgullos críticos y no críticos de Cataluña, o del Corruption número 8, que estuvo, es bueno, que se lió bastante parda en Barcelona. Que estoy aquí en el estudio y esta peña está haciendo tonterías mientras hablo. Así que, pero bueno, es algo típico de Tofuria. Bueno, pongo la entrevista, disfrutadla. Tofuria se ha movido en esta ocasión al quinto encuentro marica, transfeminista, libertario, que está teniendo lugar en La Candela, en Santa Susana. Hoy es jueves, 6 de septiembre, y bueno, estoy yo sola porque Jordi, la pobre, pues bueno, no ha podido venir y le ha hecho mucho de menos. Ya me verá, ya escuchará el programa cuando lo escuche, pero bueno, es el primer encuentro en el que estoy sin ella. Así que bueno, estoy aquí con Eric. Muy buenas, Eric. Hola, buenas. Y bueno, Eric está en la asamblea que organiza el encuentro, pero está aquí siendo entrevistada porque nos va a contar un poco el interesante y de saber contexto que tuvo lugar en Barcelona a principios de este milenio, el contexto queer. Y bueno, pues ya se ha ofrecido después de mucho tiempo hablando y tal, y estuve intentando encontrarla, al final ya la localicé en unos encuentros de maricas, ya por fin ocurrió. Y bueno, pues ya después de tanto tiempo, pues eso, nos concede una entrevista a Tofuria que seguro que está súper interesante. Así que, pues bueno, voy a empezar un poco a preguntarte, ¿tú cómo te inicias más o menos un poco en el activismo? Lo que quieras comentar al respecto, grosso modo. Pues me inicié, bueno, yo llegué a Barcelona a final 99 y me inicié en el activismo antes de llegar a Barcelona, en Bruselas, que montamos ahí como en 97 una asamblea también que se llamaba Club Radical y que era también que era para crear en espacios ocupados, que crear actividades transmaricaboyo anarquistas. Y con esa asamblea participamos en los encuentros de maricas libertarias de habla francés, que se hacía de forma alternativa en Francia, Bélgica y Suiza, inspirado por el modelo de los encuentros de maricas en Alemania, de los países de habla alemán, que se llamaba Homoland, y creo que ellos siguen todavía. Sí. Esto en los 90, ¿no? Sí, en los 90, hacia mitad de los 90. Y entonces, bueno, ahí estaba participando, luego en 99 decido venir a Barcelona y quería encontrar algo similar. Y estuve buscando buscando, pues me encontré primero el colectivo gay, porque me dijeron, en el colectivo gay, igual conocerás gente que conocen gente que están maricas o boyeras que están en las ocupas. Y en el colectivo gay me enviaron en una ocupa que se llamaba Cantitea, que ahí había una marica que estaba del FAC y en Cantitea vivía un grupo que era Cartón de Vino. ¡Anda! Sí. Entonces era una ocupa en centro social en Gracia, y ahí conocí una persona, una marica que estaba en el FAC. Y entonces, bueno, conocí el FAC, pero bueno, no correspondía mucho a mi idea de una asamblea, de forma asamblearia y más anarquista. Y entonces estuve buscando más en las ocupas y al final encontré algunas maricas, primero solamente algunas maricas viviendo en ocupas en Barcelona, y con ellas pues creamos un grupo que se llamó Asamblea Stonewall, porque bueno, estábamos en contacto siempre con esta amiga que estaba en el FAC, y ahí nos enteramos que ya llegamos ahí a 2001, nos enteramos que la manifestación de que se llama aquí la Liberament LGBTIQ+, pues por primera vez iba a haber carrozas comerciales, ¿no? Iba a haber la primera parte reivindicativa con todos los colectivos y luego después estarán todas las carrozas de las discotecas, bares, etc. Y entonces creamos la Asamblea Stonewall para hacer una acción dentro de la mani de la liberación LGBTIQ el 28 de junio, y una acción contra la participación comercial dentro de la mani del 28 de junio. Y entonces la mani consistía, eso es una mani, el lema era eso es una mani, no publicidad, alto a la peseta rosa. Y entonces hicimos, nos pusimos gorros de milicianas, la CNT, rosa y negra, no, y pistolas de agua. y teníamos, bueno, también una, habíamos hecho una jaula con un maniquí dentro, ¿no? Como representante un gay que está en la jaula dorada, la pesada rosa. ¡Qué bueno! Y con esto bloqueamos la parte comercial de la manifestación del 28 de junio para que no puedan entrar en la Plaza San Jaume. Y era ahí, donde acababa, ¿no? Donde acababa la mani, ¿no? Bueno, empezamos primera vez en la Plaza Cataluña, pero quedamos ahí, ahí nos habían dado cuenta la primera parte de la mani reivindicativa, bloqueamos las carrozas y la parte reivindicativa avanzaba y las carrozas se quedaron paradas y la parte anterior no se dio cuenta, así repetimos a la entrada a la Plaza San Jaume. Y ahí, claro, se creó bastante follón porque las carrozas querían entrar, las carrozas comerciales querían entrar en la Plaza San Jaume y no les dejamos entrar. Y se creó mucha tensión y mucha polémica que al final llegó al punto que el año siguiente los bares, discotecas, comercios gays no participaron más de la maní de la Liberament LGBT. IQ, ¿no? Organizado por la Plataforma Unitaria en Barcelona y se tuvo que esperar hasta, no sé, el 2010 que crearon el propio, sí, ¿no? Sí, ya. Sí. Bueno, unos apuntes antes, en los encuentros de habla francesa que hacéis, editabais el fanzine Bang Bang, sí, ¿no? Que todavía se puede encontrar en internet. No me acuerdo qué hay que poner, pero bueno, que si pones Bang Bang, yo creo, fanzine, te aparece y te puedes descargar. Están en francés, pero bueno, que si alguien lee francés, pues está muy guapo. Yo no lo entiendo bien del todo, pero lo que entiendo y lo que se ve en los dibujos es tremendo esa publicación. Luego, por otra parte, contextualizando lo del el orgullo en Barcelona, claro, estaban intentando imitar el modelo de Madrid, ¿no? Porque desde el 97, creo, más o menos, bueno, y a su vez imitando el modelo de Nueva York, de París, etcétera, pues desde el 97 empezaba a haber ya carrozas de ambiente. Y bueno, yo creo, es evidente, ¿no?, que gracias a vuestra acción, pues el orgullo, para quien no lo sepa, pues quien nos escucha en Valencia o en otros lados, el orgullo, la mani del orgullo en Barcelona. Ahora mismo la manía convocada del Front de Llebre Mengay es una maní política, sin carroza. Se llama la Plataforma Unitaria del 28 de junio. Plataforma Unitaria 28 de junio. Sí, claro, es la primera maní que convocó el FAC en el 76. O sea, sí, es la misma que sigue. Claro, que es algo muy raro, ¿no? En Europa es algo muy raro que la primera maní pues no se haya convertido en un desfile impresionante. Sí. Y luego otra pregunta que se me ha ocurrido. Bueno, Cartón de Vino los conociste, ¿no? Supongo, en la época. Sí. Claro, Cartón de Vino, para quien no lo sepa, la peña que estamos versadas en el punk, pues vamos, para mí es uno de mis grupos favoritos. Tienen una canción que se llama Violencia Bujarra, ¿no? Sí, que sí, el estribillo dice, basta de sermones, sí, vivan los punkis maricones. Sí. Supongo que algo viviste, ¿no?, de este contexto de punk, marica, en esta época, porque Cartón de Vino en su álbum cuenta que esa canción la hicieron para sus colegas maricas, sí, sí, y contra la homofobia dentro, ¿no?, del punk. No sé si puedes contar algo respecto del punk en Barcelona en esta época. Bueno, pero creo que en general en Barcelona los centros sociales, bueno, todos tenían su cartel, aquí no se acepta ninguna manifestación o actitud homófoba, sexista, homófoba, machista, pero en la práctica, bueno, había mucho manifestación, bueno, había no actitudes, pero actitudes machistas sin llegar igual, bueno, siempre a actos, pero sí que a veces, según el centro social, había centros sociales mucho más feminista y apoyando y luchando contra la homofobia, el machismo, el sexismo, y otros que no lo tenían tan asumidos. Entonces, a veces había gente más machistas o más homófoba que podían coincidir en una fiesta en un centro social. Entonces, bueno, algunas me acuerdo así como sí, una colega marica que sí que tenía problema con alguien en un centro social que no era muy así concientizado y que fue agredido por esa por un machista así y homófobo. Pero bueno, había como Cantitella, Las Nos, las grandes casas, la Hamsa, el Palomar, todas eran casas donde había mucha conciencia y pero bueno, la cosa, lo divertido era que muchas de esas, por ejemplo, el FAC en esta época, era una época que no había muchas maricas ocupas, pero el FAC estaba trabajando y haciendo sus fiestas en la Hamza, claro, entonces había mucha coordinación y bueno. Y, yo he visto comunicados y tal, sí, de contradesalojos y tal, firmados por el FAC de finales de los 90. Sí, el FAC estaba apoyando la ocupación, y, pero era más que quería, cuando creamos las Amazon Mall, queríamos algo que es un grupo que salga de la ocupación también, que está dentro de maricas, que están ocupas también, porque el FAC era apoyaba la ocupación, tenía un discurso totalmente de apoyo a la ocupación y organizaba sus fiestas en ocupas, pero no era gente que ocupaba en el momento, ¿no? Y bueno, algunas sí, ¿no? Pero no todos, ¿no? Y entonces bueno, no me acuerdo qué digamos. No sé, pero sí. si quieres te pregunto otra cosa, como quieras. Sí, pregunta otra cosa. Bueno, te quería preguntar que, claro, Barcelona, pues en tema de feminismo ha sido un referente también. Cuando empezáis la asamblea, supongo que hay todo un bagaje, no solo del feminismo imbricado en grupos políticos de izquierda, sino que en los propios centros sociales ocupados, y mucha peña ya era feminista, ¿no? Desde los 80, 90, había grupos autónomos, feministas, imagino que también habría pues gente feminista. Las sí, ocupas. Había una casa también en Sanz, no me acuerdo su nombre, pero había una casa no mixta de mujeres y feminista, y eso sí, hacía en esta época, a finales de los 90, el feminismo era algo muy, bueno, muy asumido y muy trabajado en los centros sociales ocupados en Barcelona, pero, y entonces se ponía también contra la homofobia, pero no había, aparte del FAC, no había mucha marica activas en las ocupas, aparte del FAC, ¿no? Como grupo, como colectivo. Y por eso creíamos, bueno, a mí cuando llegué era como buscar, al final encontré y poco a poco, bueno, conseguimos hacer este grupo Stonewall, que después de esta acción, pues empezamos a hacer en las Nows, cafetas, transmaricabollo, con pase de vídeo, me acuerdo que pasamos el vídeo del desalojo de Tuttenhaus en Berlín, de la Casa Marica ocupada de Berlín. Y también, por ejemplo, hicimos un cabaret porque una lesbiana, una boyera, había sido agredida en Barcelona, pero vivía en México. Entonces tenía que volver para... Había denunciado la agresión y tenía un juicio y tenía que volver desde México y no tenía dinero. Entonces hicimos un cabaret para pagar su viaje, para poder hacer la denuncia contra la agresión lesbofóbica que había sufrido con su compañera en Barcelona. Bueno, en el ámbito pues en el que os movíais, ¿cómo era? ¿Qué actividades hacíais? ¿En qué centros sociales parabais? Etcétera, donde reunía y... Bueno, nos reuníamos en las Nows y bueno, no me acuerdo muy bien cuándo se desalojó, qué casa, qué centro social, si no me acuerdo. Las Nows estaban en Gracia, ¿no? Las Nows estaban en Gracia, en Alegre de Dalt, y era una casa, bueno, que tenía ya reputación un poco de marica dentro de... ¡Muy bien! Porque había algunas maricas ahí y era una casa que, bueno, más hay mucha gente haciendo teatro, danza, circo, era un poco entre las casas maricas que hacen espectáculos, performance. Había una pareja de, bueno, un grupo de dos personas, que dos maricas que hacían performance travesti, que se llama Las Jaquis, que eran muy famosas y que actuaba en diferentes centros sociales. Íbamos mucho a Cantitea, que era la casa, el centro social donde vivía el grupo Cartón de Vino, y que eran ellos muy, muy contra la homofobia, ¿no? Y entonces ahí se hacía fechas del FAC también ahí, íbamos mucho ahí. ¿Y dónde más? No me acuerdo ahora, no puedo decir así, pero bueno, La Macabra. Bueno, íbamos un poco a los grandes centros sociales, ¿no? Y también... actividades, ¿sí? Aparte de lo que has comentado. Sí, aparte, bueno, eso, de... cafetas, pase de vídeo, charlas, y también, bueno, participamos un poco de los manis, haciendo presencia Transmarica Boyo en las manis anarquistas, ocupas, y por ejemplo, bueno, hay dos cosas que me acuerdo ahí, como presencia en las manis que se hace cada año contra las prisiones, el 31 de diciembre, entonces hace... la ruta, ¿no? Una ruta, y hay, bueno, al final hay la ruta, la mani alrededor de la prisión modelo con antorchas, y ahí fuimos travestidas con una pancarta en apoyo a las presas trans que no se le pone en la prisión del género que han elegido, bueno, de su género elegido, ¿no? Y entonces, luego también me acuerdo de una mani, ¿para qué era? Ay, no me acuerdo de qué era, si era una mani del 12 de octubre, o una mani contra el 12 de octubre, ¿no? O una mani ocupa, y habíamos hecho también una pancarta, maricas, boyeras, ta, ta, ta, ta, y me acuerdo que una mani que todos los accesos a la en Plaza de Urquinaona y todos los accesos a las calles estaban bloqueadas y la policía requisaba todas las pancartas y todo, y la única pancarta que quedó era una pancarta de maricas boyeras. Está pasando la pusieron delante, ¿no? Qué bueno. Creo que era una maní del 12 de octubre. Cuando, ¿no? cuando llegas a Barcelona es cuando ahí el 12 de octubre, ¿no? Que sí, te relegaron a gente. Sí, sí. Luego sería, los años siguientes serían calientes, ¿no? Sí, sí, todos los manis del 12 de octubre era muy caliente. Sí, sí, creo que era la manis del 12 de octubre. Que bueno, para quien no lo sepa, el 12 de octubre en Barcelona es habitual que vengan fascistas de otros lados, ahora más que nunca. Pero, y bueno, en su día pues se montaba una manifestación antifascista y bueno, acababa muchas veces pues en una batalla campal. Sí. Qué bueno lo de la pancarta, creo que le ha pasado a más gente esto. Sí. Y a quién más iba a preguntarte. La Asamblea Stonewall era un grupo de maricas, ¿o no? También había más gente. Principalmente maricas, pero luego se juntaron más boyeras para cuando la Asamblea Stonewall. Había una persona trans también que estaba, y se vinieron un grupo grande de boyeras cuando se decidió de montar Corruption, ¿no? Entonces, claro. Porque bueno, entonces esto, la Asamblea Stonewall, poco a poco nos empriñamos de las teorías queer, del movimiento queer. Yo, sí, gracias a la Croisière, conocí los encuentros queer, Queeruption. Lo de queer te lo iba a preguntar justo ahora. Sí, vale. O sea, la Asamblea Stonewall sí que se definía como queer, ¿no? Bueno, al principio la Asamblea Stonewall era un grupo transmaricaboyo, anarquista, libertario. Sí. Y se definió queer cuando se decidió de montar Queeruption. Ah, interesante. No, y lo pregunto todo porque en los últimos años como que intenta haber un recuperacionismo, sí, ¿no? De lo queer. Hay peña que en los 90 hacía un activismo que nunca se llamaron queer, nunca, pero que ahora está en plan... Sí, yo monté el primer colectivo queer. Y claro, para mí lo interesante es si el colectivo realmente se denomina queer. Bueno, hubo una transición, ¿no? Me acuerdo que las primeras actividades que hicimos era como Transmarica Boyo, Cafeta Transmarica Boyo, y luego empezaron a hacer cafetas queer. Ah, interesante. Y la verdad que hace tiempo, y no, ahora habrá que ir a investigar más, y que a partir de qué actividad... Bueno, yo sé que empezamos a hacer cafetas queer para juntar pasta para montar Corruption. Entonces ahí sí se llamaba cafetas queer, pero las primeras cafetas y actividades era de la Asamblea Stonewall, y era cafeta Transmerica Boyo. Y has hablado más del entorno ocupa, o sea, ese entorno libertario ocupa. ¿Con otros grupos políticos, en plan gente antirracista, o con la CNT, que en esa época, no sé si llegaste a conocerlos, muy a finales de los 90 había un grupo de maricas, sobre todo dentro de CNT, la Federación de Inversos Libertarios, creo que se llamaba, no llegaste a... No, un poco anterior. Es que en Madrid sobrevivió un poco más, así que no me cuadran las fechas. Si tuviese alguna relación más con otros grupos políticos, ¿no? Más allá de este entorno tras Marica Bollo, o Libertario Ocupa, etc. Bueno, había... estábamos en el la gente de la asamblea Stonewall eran en casas, participaban también de otros centros sociales y ocupados. Entonces estábamos en las asambleas de los centros sociales, participamos de las asambleas ocupas de los barrios y de Barcelona, y no tanto como asamblea Stonewall, pero cada uno en su, con su centro social, ¿no? Y cada una con su, une con su centro social. Y ¿qué iba a decir? Y entonces me he perdido. Si quieres te pregunto otra cosa. Ay, ¿qué iba a preguntar? Se me ha olvidado. Bueno, puede parecer obvio, pero el nombre de Asamblea Stonewall, imagino que lo elegisteis por algo, por la revuelta, ¿vale? Pero sí, ¿por qué, sí, por qué ese nombre? Bueno, para recuperar el espíritu de revuelta de Stonewall, del 28 de junio, era una revuelta, no era una desfilada. Entonces, como querían hacer venir carrozas comerciales, hacer su publicidad en el Amani del 28 de junio, pues decimos, pues... Asamblea Stonewall se impuso como para recuperar el espíritu de revuelta de Stonewall. Muy bien. Pues bueno, ahora quería preguntarte por ya el, pues eso, la génesis del Corruption, ¿no? De cómo conoces este proyecto, cómo conocéis colectivamente este, bueno, el Corruption, pues bueno, mejor explica tú qué es el Corruption que lo le explique yo, que yo no lo he leído. Así que eso. Bueno, yo conocí Corruption a través de los encuentros, la croisière, los encuentros de maricas libertarias francófonas, y entonces, bueno, algo bueno, que se empezó a hablar en la asamblea Stonewall y con nuestras amigas boyeras, y decidimos de ir. Así como de repente se difundió bastante en Barcelona. ¿Qué era el Corruption? O sea, ¿cómo lo vi? No, Corruption era un encuentro autogestionado, DIY, que reunía activistas queer de toda Europa, Estados Unidos y más, bueno, más de la gente que podía viajar, que podía pagar el viaje. Claro, entonces, claro. No me acuerdo ahora, el primero, si es... Finales de los 90, ¿no? A finales de los 90, pero creo que hubo uno en San Francisco. Sí, me suena. Sí, luego hubo en Londres, dos en Londres, y luego hubo uno en Berlín en 2003, en Berlín. Y a este, pues la gente de Barcelona fuimos a este. Y fuimos a este de Berlín... No, yo fui al 2003 a Berlín, y volviendo de Berlín, pues hablé con la gente de la Stonewall, ¿no? De guau, cómo mola. Y todo el mundo de Barcelona, las maricas boyeras de la Asamblea Stonewall y sus amigas, pues dijimos, vamos a ir al siguiente. Entonces el siguiente, 2004, en Ámsterdam, fuimos al encuentro de... Y antes de ir, claro, se empezó a hacer cafetas, cuando se hablaba de la... Sí, me acuerdo que hicimos como debates, charlas sobre lo queer, ¿no? Como talleres así para leer textos sobre el movimiento queer y informarnos sobre el movimiento queer. Y entonces, con esta información, pues decidimos, bastante peña y maricas trans y boyeras, ir a Ámsterdam en 2004, al Corruption en Ámsterdam en 2004. Y ahí la gente, era la primera vez que había tanta gente de Cataluña, y la gente de la... que estaba ahí en Corruption, dije, ah, ¿por qué no se hace? ¿No queréis montarlo vosotras ahí en Barcelona? Y la gente de Barcelona dijo, pues sí, lo montamos. Bueno, sí. ¿Y cómo fue el montaje? Todo el... Bueno, entonces empezamos a... tenemos un año para montar, o sea, empezamos a reunirnos, nada más volver a Ámsterdam, y entonces... A reunirnos entonces ahí creo que era la asamblea de Corruption, ¿no? La asamblea de Corruption Barcelona, y a preparar Corruption, y ahí se había ocupado una mansión ahí en Montgat, frente al mar, a la playa, y que era un centro social queer, y nos reuníamos ahí. Y luego se desalojó y nos reuníamos en la loquería, en Hospitalet. Sí. Y entonces empezamos a montar cafetas también, cafetas queer, para financiar, para tener un fondo para montar Queer Option. Y también hicimos una gira por Euskadi para presentar Queer Option. En Euskadi. Justo por ahí. Sí. Y luego a la vuelta, pues ocupamos una fábrica en Hospitalet para montar Queer Option. Y sin decir que iba a ser ahí, para que no se desaloje, porque en este momento había otros eventos así que han invitado mucha gente de fuera, y se ocupaba un edificio, un terreno en Barcelona o en alrededores, y estaba desalojado directamente si se difundía que iba a ser un evento masivo, ¿no? Y entonces, porque Queer Option, bueno, esperábamos como 300, 400 personas de todo el movimiento queer internacional, ¿no? Entonces ocupamos la fábrica, la limpiamos, acondicionamos, ¿no? Y el primer día que empezaba Queer Option, difundimos en la página web, que era la dirección donde se hace. Entonces había en Barcelona queers, grupitos de personas de movimiento queer que estaba ahí vagabundo en las calles de Barcelona esperando de saber la dirección, ¿no? Y luego el día que empezaba, pues difundimos la dirección, y ahí hubo un bloqueo de la fábrica de corrupción por la policía, que dejaba salir pero no dejaba entrar. Y entonces, bueno, todas las asambleas teníamos una relación así, bueno, éramos diferentes, ¿no? Porque éramos más nos reivindicamos como anarquistas, libertarios y de momento Ocupa, pero tenemos una relación de trabajo a veces con el FAC, el Colectivo Gay y las lesbianas feministas. Entonces les pedimos si podían hacer de mediación con el Ayuntamiento de Hospitalet, la Generalitat, que habían prohibido el evento de Queer Option. Y entonces esos grupos, FAC, lesbianas feministas y Colectivo Gay, pues sí, dije, bueno, hicieron como una mediación y nos dijeron, bueno, vale, puedes hacer el evento, la prohibición se levanta, pero a la mínima queja de un vecino, pues se desaloja, ¿no? Y bueno, entonces se pudo hacer. Your blues away. Keep on trucking, mama. what you do to me. You're just gonna run me wild. Antes de seguir con el Corruption, la Casa Queer de Montgat es la primera experiencia ocupa de centro social, por lo menos, del Estado español, detrás de Maricagollo. Me he encontrado muy poca información al respecto. En todas las publicaciones que he escrutado, solo he encontrado la fecha que se ocupa, que es en octubre de 2004, y que se desaloja, que es en febrero de 2005. ¿Qué pasó entre medias? O sea, ¿cómo se administraba? ¿Cómo fue? ¿Qué actividades se hacían? ¿Cómo fue el desalojo? Bueno, sí. De mi punto de vista fue una experiencia que no fue muy que no fue un éxito, porque bueno, empezamos a ocuparla, bueno, un grupo fuerte de personas queer y en septiembre, y que lo ocupamos en septiembre, me parece, ¿no? O se difundió igual en octubre, pero bueno, lo ocupamos en septiembre y octubre. Y entonces era un grupo fuerte, pero la verdad que después de pocas semanas, bueno, por varias razones, pues mucha gente se fue. Y quedamos como tres, cuatro en la fábrica. En la casa. Vaya, qué pena. Y entonces, y había mucho trabajo de rehabilitación, ¿no? Entonces estuvimos mucho rehabilitando. Y entonces, bueno, se hizo venir, vinieron bastante peña del extranjero también, pero que no, bueno, por ejemplo, de mi parte, yo me fui también de la casa justo antes de fin de año, a final de diciembre, porque no tenía, bueno, por razones así de, ¿no? De diferente, que no tenía, ¿cómo decir? Que... Por diferente personal con las personas que habían llegado y que igual no estaban, no había, y había personas que habían llegado pero que no eran implicados en movimiento queer o entonces yo no lo veía, bueno, pero y entonces la verdad que no llegó a hacer, se hizo una fiesta de fin de año, sí, me acuerdo, fiesta de fin de año, menos ¿sí? mal, sí. Y fue un poco la única actividad, porque bueno, hubo muchas visitas también y se hizo asambleas, se hizo asambleas de Corruption ahí, y fue un momento, un sitio que se encontraron mucha gente del movimiento queer, pero que no, como no llegamos al punto que la casa estaba bastante rehabilitada para poder hacer actividades más grandes. Eso fiesta de fin de año y luego en febrero ya se desalojó. ¿El desalojo cómo fue? Pues yo ya no estaba viviendo ahí, entonces no me voy a... Vale, bueno, pues intentaremos encontrar este capítulo borrado de la historia en algún momento. Vale, pues antes del Corruption en sí, claro, el Corruption empieza en finales de junio, ¿no?, de 2005. Era como, no sé si era final, más o principio de junio 2005. A lo que iba es que claro, esa semana es el momento de la aprobación del matrimonio homosexual en el Estado español. Y claro, pues fue, creo que en Barcelona pasaron cosas, pero en Madrid hubo una manifestación de miles y miles de personas convocada por el Foro Español de la Familia en contra del matrimonio. En Barcelona creo que pasó algo, ¿no? En la catedral también hubo, creo que... Sí, ahora me acuerdo que dices esto, que antes de montar Corruption y todo esto, con la asamblea Stonewall, habíamos hecho durante todo el periodo que se debatía sobre la ley de matrimonio, habíamos hecho con la asamblea Stonewall, con las lesbianas feministas, como una acción en el Parque Ciudadela, alrededor del Parlamento de Cataluña, habíamos hecho una acción que se llamaba Matrix Money. Como reivindicamos, bueno, la supresión del matrimonio, de la institución del matrimonio, y bueno, no éramos contra el matrimonio homosexual, pero pedíamos más la supresión del matrimonio, de la institución patriarcal del matrimonio. y entonces sí, entonces no me acordaba que era con silla de corrupción con la aprobación. Sí, sí, sí. Pero más que con la aprobación, con la respuesta de la derecha católica, ¿no? Sí, que fue sí, muy heavy. Sí, sí, en Madrid también se intentó pero hacer algo, pero es que era, o sea, allí eran miles y miles de personas, políticos del PP, obispos, bueno, en fin. O sea, pero lo refería también porque, o sea, que el ambiente estaba ya en cierto modo caldeado, ¿no? Y bueno, pues háblanos un poco del Corruption. Aunque sí que, bueno, en su día circulaba, creo que vi una vez el fanzine, ¿no?, que se repartió, que era tochillo, si no recuerdo mal. Sí. No lo he vuelto a ver, pero sí que hay cosas escritas, ¿no?, por este tema. Sí que hay, bueno, aparte de artículos en prensa y tal, pero sí que hay cosas. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí, había, bueno, curioso, era un encuentro DIY, entonces no había programa. Bueno, había un mínimo de, había los días, ¿no?, pues tal día... habrá más bien las noches, ¿eh?, una noche de performance, una noche de cine, una sex party, una noche de conciertos. En fanzine hablaba además de cómo era el espacio por dentro, sí, ¿no? Sí, de dónde estaba cada cosa, de sexo seguro. Sí, el fanzine que se daba cuando llegabas, pues daba toda la información sobre sexo seguro, sobre cómo funcionaba, cómo era el espacio, los diferentes espacios. Y los turnos, como apuntarse, turnos de comida, de reciclar, y también cómo funcionaban los talleres, ¿no? Ahí había como unos grandes paneles con los espacios y los horarios, y cada persona que quería hacer un taller, pues se inscribía en la casilla del espacio y de la hora, y se reservaba su hora, y no había como decir, selección. Todos los participantes que llegaban podían proponer talleres. Y entonces hubo muchos talleres muy interesantes. Pues, claro, claro. Decir, pero, es inabarcable. Y bueno, la noche de performance, porque había gente de Dinamarca, de Francia, de otros sitios, ¿no? Entonces era increíble. Y luego, bueno, también se había planteado, bueno, creo que hay que hablar de esto también, una manifestación en el Eixample, en el barrio gay de Barcelona, el Chubeca de Barcelona, y que se llamaba Sur del Ambiente, Ocupa el Carrer, ¿no? Entonces, Sal del Ambiente, Ocupa el Carrer, en la calle. La idea era de montar una fiesta, un street party, que había mucho en esta época, ¿no? Street parties, hacer un street party, invitando las maricas, bolleras, trans, de salir de los locales de ambientes y hacer la fiesta en la calle sin tener que pagar unos precios diseñados para el turismo y que la gente de Barcelona no cuesta pagar, ¿no? Entonces la mani transcurrió bastante bien. Bueno, lo único que pasó es que un grupo que salió así de la mani hizo una acción contra un hotel gay, el Hotel Axel, ¿no? Y de pintadas, ¿no? Y entonces, también he llegado a ver, que no lo he corroborado nunca, eso es el momento, que también se atacó una sauna, ¿no? Sí, también hubo una acción contra una sauna. Y bueno, la verdad era una acción que no fueron, como decir, decididos dentro de la asamblea de Corruption, ¿no? La Asamblea de Corruption decidió de hacer este pasacalle, ¿no? Este pasacalle, y luego la gente ahí hicieron sus acciones. Entonces era, bueno. Y entonces, bueno, lo que ocurrió es que después de esas acciones, pues la policía decidió intervenir, y cuando las últimas personas se iban de la mani, en metro, pues arrestaron a 10 personas, si me acuerdo bien, 10 personas, que las últimas que entraban en el metro, y fueron detenidos pues de lo máximo 72 horas, ¿no? Y fueron torturadas en la comisaría, hubo de parte de la policía pues acciones homófobas, lesbófobas, transfobas, la gente atadas a radiadores, que tenían que desnudarse, insultos homófobos y abusos, porque bueno, con porras, así como amenazando con porras de abusos sexuales. Y entonces, bueno, entonces al final, bueno, fueron, después de 72 horas, fueron relajadas, ¿no? ¿Cómo se dice? Liberadas. Liberadas. Y bueno, hubo un juicio. Y el juicio, bueno, tardó creo, 3 años antes que se celebró, 4 años cuando se celebró, 4 años antes que se celebró el juicio. Entonces se creó la Asamblea de Queeruption, se transformó en la Asamblea de Apoyo a los Detenidos de Queeruption. Y era, también había detenidos que estaban de todos los países, ¿no? Había detenido que era de Dinamarca, entonces había que quedar en contacto y gestionar todo esto con los abogados. Había gente de Barcelona también, ¿no? Sí, había gente de Barcelona también, sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces, y pusimos denuncia contra la policía, contra los abusos, las agresiones homófobas de la policía en la comisaría durante la detención, que fue archivada. No, como siempre. Sí, como siempre. Bueno, nos remitimos al programa que penúltimo de Tu Furia sobre la tortura policial en el Estado español contra gente LGTB. Siempre pasa esto, siempre lo archivan, casi siempre. En fin. Pues, claro, toda esta movida repercutió, ¿no? En la peña que, en el FAC, en la peña que había dado la cara, ¿no? Sí que tuvieron pagaron un precio, ¿no? Por esto, porque habían dicho que erais gente maja y guay, y luego, pues, pasó todo esto, ¿no? Sí que se puede consultar incluso en las mismas publicaciones, ¿no? De que sí que fue un cierto punto, ¿no? De ruptura, ¿no? En cierto modo. No sé si nos quieres contar al respecto. Sí, bueno, claro, como nos apoyaron el FAC, Colectivo Gay, y Lesbianas Feministas apoyaron Queeruption frente a las autoridades, bueno, frente al Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Hospitalet y la Generalitat, pues esta acción, pues bueno, creó problemas en esos grupos y bueno, entonces hubo un cierto distanciamiento entre bueno, sí, entre los queer radicales y esos grupos, sí. En cualquier caso, en la prensa, cuando, claro, entrevistaron a, supongo que lo leeríais en su día, entrevistaron a gente del FAC, a gente de Sellevé y no sé si alguien más, y el Sellevé lo que respondió a la prensa fue que bueno, sí, que hablaban de que había habido violencia contra los de la Excel y tal, pero que, y la violencia que había cotidianamente por parte de la policía atacando zonas de cruising o atacando chaperos en la estación de Sants, pues eso qué, o sea, que respondieron de esta forma. Sí, sí, no, claro, claro, claro, no, que sí, sí, que el FAC y esos grupos que tienen una conciencia política y que no, no, que... Claro. Y siempre me he preguntado el lugar en el que se hacía el Queeruption, ¿qué fue de él? Bueno, lo que fue muy divertido, bueno, divertido, que interesante, es que la fábrica era de, bueno, antes una fábrica de cueros sintéticos, algo así, y el dueño de la fábrica, bueno, los propietarios eran dos personas, ¿no? Un hermano y una hermana. Y el hermano, pues, estaba de acuerdo que hicimos esto. La hermana no. Entonces, bueno, pero total, por eso también no nos pudieron desalojar, porque no había acuerdo entre el hermano y la hermana para poner la denuncia. El hermano mejor se pasó por el Queeruption y todo, ¿no? Bueno, quién sabe. Y entonces, ¿por qué digo esto? Sí, aquí pasó la fábrica, pero luego la gente, bueno, después de toda la movida, la gente que la Asamblea de Corrupción, tuvimos que concentrarnos en el apoyo a los detenidos y no podíamos seguir gestionando la fábrica. Entonces otros colectivos estaban interesados por el espacio y bueno, y entonces otros colectivos siguieron con el espacio y bueno, se llegó a un acuerdo con el dueño y hasta que estuvo la directa, tuvo su cuando empezaban tuvo sus oficinas ahí, otros colectivos que tenían material para montar conciertos y no tenían como un lugar seguro para guardar material de sonido para conciertos y otros colectivos. ¿Y duró un tiempo entonces? Sí, duró un tiempo, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces fueron 4 años de una campaña antirrepresiva, ¿no? Que eso es un desgaste enorme. Sí, sí. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo describirías así, a grosso modo? Bueno, a la vez como mucha... Bueno, que era... La Asamblea de Corrupción, pues sigo unida, ¿no? Y sigo así como funcionando, bueno, contra la represión. Pero a la vez fue duro, ¿no? Porque había pasado esto a mis compañeras y fue muy duro la detención. Y claro que teníamos ganas, nos desgastó un poco, la verdad, ¿no? Entonces nos concentramos en la antirrepresión, en apoyo a los detenidos y a gestionar el juicio, pero la verdad no seguimos haciendo más actividades y acciones claro. Como colectivo queer, y porque estábamos, la verdad, Queer Option nos fue muy, muy intenso. Y acabamos agotadas. Entonces, digo, solo nos queda fuerzas para apoyar a nuestras compañeras que fueron detenidas de cara al juicio. Y la verdad, Queer Option fue agotador. Madre mía. Bueno, a la vez que tenía lugar, bueno, también incluso antes, ¿no? Que tenía lugar esta campaña entre presidios, también empezó a haber otros grupos queer y transmaricapollos en Barcelona, ¿no? Empezó. Pues bueno, ya venía el grupo de transexual masculino, se venía de antes, empieza Guerrilla Trabolaca, luego empieza Transblog, un poco después, y bueno, y más, empezó a haber también otro entorno, ¿no? De peña más joven, ¿no? De, sí, sí. De pues una generación nueva, ¿no? Básicamente, empezó a ver cómo interactuasteis con este nuevo contexto. Bueno, te digo que, por ejemplo, yo personalmente, después del juicio de corrupción, me retiré un poco del activismo, como activo, ¿no? Pero iba a título individual a manis o acciones de la Guerrilla Trabolaca, pero luego me volví a estudiar, y entonces más o menos yo hasta el primer encuentro de maricas de teatro feministas, la verdad, tuvo estos tiempos que seguía de lejos, así un poco iba a manifestaciones, a acciones, a charlas, pero no estuve activo. Y creo que bastante gente de la Asamblea de Queer Option fue bastante igual, que sí, dimos paso al relevo de nueva generación y estábamos como, sí, participándome más a título individual en las actividades. Bueno, antes de nada, el resultado del juicio fue de absolución. Sí, eso hay que decir, sí, sí, que después de 4 años esperando el juicio, fue la absolución, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, ¿no? Sí, pero, está muy bien, un éxito, sí, por lo menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues, bueno, poco más, ya para terminar un poco, pues que... Yo qué sé, qué balance puedes hacer así un poco a grosso modo, ¿no? De estos años, o sea, yo desde fuera, ¿no? Lo que se ve es que sí que fue bastante importante, ¿no? En el activismo, incluso se ve reflejado, ¿no? En el activismo actual, ¿no? Lo que histeis, pero tú cómo lo ves, así de habiéndolo vivido y con los años. Bueno, con los años, bueno, fue todo, ¿no? Unos años muy intensos y muy intensos, y bueno, como de algo que empezaba, ¿no? Pero creo que igual que veo ahora que hubo mucho progreso, ¿no? Y mucho avance teórico en el transfeminismo, y creo que en esta época había también con el queer, había, por esto también luego, bueno, ahora por ejemplo me distancio un poco del movimiento queer porque había todo también efecto de moda un poco, ¿no? Entonces, totalmente. Entonces a veces faltaba un poco de, pero bueno, a la vez hay que decir que ya había en marcha todo la interseccionalidad. Me acuerdo, por ejemplo, en Queer Option Amsterdam, en cada Queer Option se hacía una mani externa, ¿no? Que se iba a hacer una mani, y en la de Amsterdam fuimos a hacer una mani contra el CIE de Amsterdam, ¿no? El Centro de Retenciones de Personas sin Papeles. Y hicimos ahí una mani con todas las queers, travestidas. Toma ya, qué bueno. Y entonces, bueno, y había, ¿no? Todos estos temas sobre dominación colonial y todo esto estaba ya tratado, ¿no?

y se llama Carnaza, la canción. Anier es una voz emergente en el rap del Estado español y viene de Barcelona. Así que os animamos a seguir su trabajo. A ver, una noticia así ligerita antes de empezar con toda la mandanga. Ajá, ahora. Sí, bueno, simplemente queríamos recordar que este fin de semana en las naves de Valencia va a tener lugar pues la cuarta Feria Vegana de Valencia, simplemente eso. Que ahí estarán todos los colectivos, va a haber taller de cocina, hay charlas, bueno, instalaciones, asociaciones con los Santus, donde podéis ir ahí a buscar la información y luego habrán paraditas de comida y nada, que la gente se pase, será del 6 y 7 de octubre, así que es el fin de que viene y puedes ver toda la información de la programación en feriaveganavalencia.wordpress.com. Estupendo. Ahora vamos a comentar un momento el asesinato del activista queer Zac Costopoulos. Costopoulos. Bueno, en fin, que alguien me envíe un audio con la pronunciación correcta, por favor. Que ha sido asesinado en Atenas la semana pasada. Ha sido básicamente golpeado hasta la muerte delante de, además de varias personas. No están todavía claras las dinámicas del asesinato. Él era un conocido activista queer y artista drag que ha luchado durante muchos años para eliminar los prejuicios que sufren las personas seropositivas. Y su asesinato está actualmente representado como que murió intentando escapar después de haber intentado un robo a mano armada, mientras que el video de su muerte demuestra todo lo contrario. Hay varias versiones. Realmente yo creo que no nos interesa tanto el saber qué estaba ocurriendo cuando le mataron. Lo que nos interesa es que esta persona fue asesinada brutalmente con una paliza en la calle delante de todo el mundo y queremos que se sepa que no hay ni olvido y no habrá perdón por esto. Bueno, recordamos que está la concentración ahora mismo, que acaba de empezar hoy lunes 1 de octubre en la plaza del Ayuntamiento en contra de la represión policial contra la Peña Mantera. Y bueno, para acabar el programa de hoy queremos destacar un comunicado que hemos recibido titulado "En respuesta a la difusión y la reedición del texto titulado acerca de las agresiones machistas de la Juli". Esto es una respuesta a un comunicado que, sin el permiso de una chavala, ha empezado a rular un tipejo conocido en algunos entornos anarquistas, llamado Dani, que tiene una librería en Madrid que se llama La Rosa Negra. Y frente a esta agresión hacia el entorno transfeminista, diversas compas pues han hecho un texto en el que cuentan un poco la movida y remarcan que ese tío es un agresor conocido que ha agredido a varias chavalas, entre ellas a su ex, que ha dado palizas a peña que había apoyado a su ex. Y bueno, queremos terminar el programa de hoy con las últimas palabras del comunicado. Reclamamos un posicionamiento claro ante estos seres, especialmente en el contexto en el que Dani Rosa Negra se ve con la legitimidad de ir a centros sociales ocupas a pegar palizas ante aquellas personas que sostienen que es un agresor, de editar comunicados a su antojo, de hacer públicos textos sin consentimiento de nadie, de iniciar persecuciones varias a quienes le señalan. Hacemos un llamado al boicot a todos los compas transfeministas, feministas y libertarias para no darles espacio ni a él ni a su distribuidora que lo ampara, Rosa Negra, ni a sus materiales. Hacemos un llamado a la organización de los distintos grupos de autodefensa feministas de las ciudades del Estado español para andarse con cuidado, porque sabemos que este macho y sus colegas lo único que entienden es de agredir. Ya han puesto la mano encima a compas y estaremos preparadas. No estamos solas, tened cuidado. Comando BDM. Pues nada, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Recordad que nos podéis escribir a radiomalva.tofuria@bastardi.net. Y pues enviarnos textos, materiales que queréis compartir, que comentemos por aquí, o alguna crítica, si hemos tenido algún lenguaje ofensivo y bueno, haremos la reparación que sea. Y nada, nos dejamos con la música de... Es que no me esperaba que iba a despedir el programa. Os dejamos con la música de La Ira, que viene...